Estimadas amigas y amigos, reciban un caluroso saludo desde Bogotá. Soy Héctor Triviño, educador del Colegio República Dominicana en los grados octavo, décimo y once. Me gusta, estudio y enseño software libre, entre otros Ubuntu, Moodle y Scratch, lo mismo que los posibles usos pedagógicos de la Web 2. Mis libros favoritos son Inventario de Mario Benedetti, Qué difícil es ser Dios de los hermanos Azzugasti, Ojos de perro azul de Gabriel García Márquez, Hombre que calculaba de Beremi Samir Malbatahan. Adoro el idioma portugués, mi nickname es Haidut. Agradezco al profesor José por haber abierto este puente para poder participar. Les envío un fuerte abrazo virtual. Hasta siempre, compañeros.